Barinas, muy buenos días. Para mí es un placer y un orgullo encontrarme nuevamente con ustedes en este espacio, una revista informativa de opinión y definitivamente una referencia en torno al quehacer cotidiano, aquellos temas que forman parte de nuestra vida diaria son tocados en este programa desde la otra acera. Para mí es un placer expresar mi agradecimiento a quienes hacen posible este programa. En primera instancia, agradecerla a usted, ciudadano, a usted, ciudadana, ama de casa, que nos acompañan de manera permanente. También a la gente, mi gente del colectivo de Radio Catabre 99.3 FM. Todos bajo la presidencia del abogado Egisto Paredes y en la coordinación general Alirio de Jesús Acosta. Quien les habla, Yosmar Molina. Hoy, como siempre, con un programa reflexivo en torno a aquellos temas que forman parte de las principales tendencias que ocurren dentro de las redes sociales y adicionalmente aquella idea política del comandante de mantenernos siempre activos en un proceso permanente de formación e información, de manera de que podamos de alguna manera fijar una posición crítica a la sociedad que nos merecemos. En función de eso, ¿qué les parece si arrancamos con nuestra primera sección? Al día. Aquí no estamos para hacer riquezas personales. Aquí no estamos para usufructuar en beneficio nuestro ni de nuestros familiares o amigos, no. Aquí estamos nosotros para darlo todo. La vida, si hubiera que darla por esta tierra. Ya basta de tantas traiciones. Esta tierra tiene que terminar de parir una patria. Chávez, radical. Esta historia es larga. Cuando la patria paría, el parto no terminó. Quedó latente ya. Por aquí pasaron ejércitos, María. A caballo, a pie. Bolívar pasó por ahí mismo, cuando venía de allá, de Angostura. Se consiguió con Páez, se unieron por fin. Y por aquí se fueron, por Mantecal pasaron. Por aquí está la barretera. Es una canción que canta Cristóbal Jiménez. ¿Cómo es que dice, María? Mi horizonte perdido, yo venía del alto Apure, paseando por la ribera. Y vi que el río Matillure depende de una laguna que llaman la barretera. Esa debe estar por aquí. Sigue rumbo a Guasimal, a las que serás del medio, en donde el Catire Páez con los bravos apureños defendió la gran batalla. Aquel centauro llanero. ¿Pero qué pasó después? No hubo patria. Y entonces ahí comenzaron las marramuncias. ¿Saben por qué? Se repartieron. Al padre Bolívar lo echaron, Nicia. Porque el padre Bolívar quería patria y revolución. O quería revolución y patria, porque primero es la revolución. Después de la revolución, como resultado de la revolución, viene la patria. Ah, entonces lo echaron. Y sus compañeros, se repartieron los pedazos de lo que ha debido ser la patria. ¿Tú sabes quién fue dueño de esto? Páez. Por eso Bolívar allá en el hablando, caminando por allá, lleno de amargura, le decía a aquel viejo coronel Perú de la Croa, le decía: Páez, ah, qué guerrero, pero qué ambicioso. Y después fue dueño de esto alguien, fue también un gran guerrero. Al final de su vida quizás se trató de reivindicar José Laurencio Silva. José Laurencio era cuñadito de Simón, del padre Bolívar. Se casó con una hermana. y lo vio morir en Santa Marta, pero a los pocos años era dueño de se sumó al reparto. Regresó, dejaron a Bolívar por allá sin tumba, se reconcilió con Páez y le dieron este acto. Al gran José Laurencio Silva, de los mejores lanceros. Se hicieron ricos. Y después José Laurencio le vendió esto a aquella que fue mujer de Páez, Barbarita Nieves. Y esto lo heredaron los hijos de Páez. Ahí están las escrituras, como dicen, los escritos. Ahí están. Si uno sacara una gota y los probara, seguramente serían amargas esas letras. Porque todo eso recoge la gran traición al proyecto de Bolívar, que quería libertar a los esclavos, y aquí siguieron los esclavos igualitos, y todavía estamos libertando a esclavos en estos latitudes, ¿verdad? Ahí están, aquí estamos, es la misma batalla, es la misma guerra, pero hay que tener conciencia, mis compañeros y mis compañeras, porque la marramuncia viene de lejos. Igual pasó con Zamora, ¡pum!, y cayó muerto. Y casi todos sus compañeros terminaron ricos, dueños de hacienda. Manblanco, Falcón, etc. Zamora quedó enterrado en Topochal de San Carlos. Esa historia no debe repetirse. Aquí estamos nosotros. Y aquí en esta sabana deberíamos jurar. ¡Patria o muerte! Nosotros venceremos, ahora sí es verdad que venceremos. Sobre esta tierra heroica, cuajada, cuajada de heroísmo, de sudor y de sangre, hay que jurar. Aquí no estamos para hacer riquezas personales, aquí no estamos para usufructuar en beneficio nuestro ni de nuestros familiares o amigos, no. Aquí estamos nosotros para darlo todo, la vida, si hubiera que darla por esta tierra. Ya basta de tantas traiciones. Esta tierra tiene que terminar de parir una patria. Antes de ser mi comandante, fue mi amigo. Hugo Chávez nos traza la historia de la corrupción en Venezuela y cómo los proyectos revolucionarios trazados por Bolívar y Ezequiel Zamora fueron traicionados por los mismos hombres que lucharon junto a ellos. Caramba, la historia se repite si la desconocemos. La historia se repite si no nos apropiamos de las lecciones que el paso de la vida nos brinda. He venido monitoreando los programas que realiza el compañero Ronald Leal Pereira, y me llamó particularmente la atención los términos de lealtad y de disciplina que se tejen dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Particularmente la entrevista que se le realizó a Narciso Chávez, alcalde de acá del municipio Bolívar y hermano del gobernante Argenis Chávez, y ambos también hermanos del comandante Chávez. En torno a este tema vamos a reflexionar la próxima semana, Dios mediante. Sin embargo, dejo en entredicho y como una semilla instigadora el cuestionamiento al valor de la lealtad, preguntándome la lealtad a quién aplica. Con esto vamos a nuestra primera pausa musical y ya venimos con más de nuestro programa desde la otra acera. ¿Desde dónde? Desde Barinas, Venezuela, para Radio Ciudadana y la red Radio Coneicop. Apaga la radio, compañera. Hay tantas cosas para conversar. No preguntes cuántas veces por segundo mueve las alas el colibrí.

Seguimos nosotros adelante con el programa Desde la Otra Acera con Josmar Molina. ¿Qué les parece entonces si damos una mirada a nuestra segunda sección? Desde otras latitudes. Hoy, como tema central, vamos a fijar los avances que en materia internacional se han fijado en torno al asesinato del presidente de Haití. Escuchemos el reporte que realiza Telesur en este sentido. A esta hora, a través de Telesur, presentamos declaraciones del primer ministro de Haití, Claude Joseph, quien más temprano presentó a la nación el resultado de la operación de búsqueda de los implicados en el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Que está con nosotros esta noche. Hoy sabemos que el país está viviendo una cosa que nunca hemos pensado, no habíamos imaginado. De 6 a 7 de este julio, la noticia de la muerte del presidente Jovenel Moïse. Después del gobierno haber escuchado la noticia y reunieron las condiciones para poder conocer la verdad sobre la muerte del presidente. Por eso que está presente el cuerpo del ministro. Bajo la instrucción del ministro hicieron muchas reuniones y llegaron a tomar, conseguir un resultado. El país está viviendo un momento que nunca nos hemos pensado. Gracias. Avec tout journaliste qui gracias a todos los periodistas, porque en el último 24 horas que yo le hemos perseguido mucho. Sí, disculpa por perseguir, porque el país, el pueblo haitiano que quiere saber cómo el presidente fue asesinado por un grupo de personas que viene de otro país, que asesinaron al presidente en su poder, en su casa, en la calle de Pererén 5. Como lo sabemos, después del asesinato, en la mañana 7 de julio, yo y el cuerpo policial, estamos hablando ahorita del protector, estamos hablando del ministro de la Justicia, del ministro de Interior, ministro de la Defensa, estamos hablando de la secretaria y de la seguridad del público. Estamos hablando del Consejo de los Ministros y todos los ministros sin límites. Y vamos a agradecer al pueblo porque nosotros hemos pedido al pueblo de estar en trabajo en acuerdo con la población, con la policía, y ellos responden. Agradecimiento a la Policía Nacional. Yo trabajo sin relax. Pour nous aboutir à ça nous gagne aujourd'hui côté malfrayo ravisseur. Gracias a un trabajo bien hecho, ellos llegaron a acaparar a los delincuentes que mataron al presidente. Hoy acaparon como 27 personas, 20 están presentes en la mano de la policía. parce que les polices nationales là a bail résultat li important pour tout le monde bail crédit à et reconnaître. Oi, la police a voilà dans l'information de tout ce qui se passe en el país y por qué viene los extranjeros de afuera a matar al presidente. Pour nous honorer mémoire président, pour nous permettre que famille, madame Nick qui l'hôpital Kounia, oi, para dar justicia al presidente, a su esposa, a sus hijos, tenemos que dar cuerpo y almas si para atrapar, acaparar a estos mercenarios que mataron al presidente. Agarramos la mayoría de ellos. Estamos pidiendo la colaboración del pueblo. Estamos pidiendo al pueblo que no busque la justicia por sí mismo, que la policía tiene que dar la justicia. No deja a personas no llevarnos el camino de la delincuencia. Llamó al pueblo a estar tranquilo. No buscan la justicia por ellos mismos. La policía misma va a buscar justicia. Alliés, amis, président Jovenel Moïse, à nous mettre tête ensemble, non seulement pour nous condamner à ça, pour ne pas jamais répéter encore. Vamos a unirnos juntos para castigar los mercenarios y para que nunca se vuelva a repetir ese tipo de mercenarios que pasaron en el país. Lo que pasó en el país es muy grave. Nous-mêmes captandi. Génération pas noire, pas vivre. La prensa, la génération que estamos viviendo día de hoy, nunca no hemos escuchado esa cosa. Es la primera vez que está pasando ese tipo de historia en nuestro país. Hoy, un grupo de personas extranjeros vinieron en el país y mataron al presidente de una forma cobardía. Pero hay algo que se olvidaron. ¿Se puede matar al presidente? Pero no se puede matar su sueño. No se puede matar su ideología. No puede matar a lo que él quería hacer para el país. Por eso hoy tengo mi determinación para que el presidente, su familia, sus amigos, sus aliados y toda la población haitiana tener justicia. Bueno, vamos a dejar el director de la policía para dar más informaciones a todo el pueblo. Tranquila, tranquila. No deja que nos lleven por las personas. Hay muchas personas, mucho. La que necesitamos es justicia. Y agarramos la mayoría de los mercenarios. Entonces la policía se encargará de los que se quedaron. Y la policía meneó devant la justicia. Hizo una llamada que el pueblo que consiguieron a la gente no lo agarra para la justicia por sí mismo. Llevará a esa persona a la policía. Gracias. Voy a aprovechar de ese momento para saludar a la prensa. Como sabemos, el país está de luto. Desde 48 horas para dar una respuesta a actos ese malvado que hizo los extranjeros, asesinaron de forma cobardía a la presidenta de la República. La Policía Nacional, después de las instrucciones, moviliza a todas las policías para paralizar Ah, esos mercenarios que vienen de otro país para hacer ese acto malvado en el país. Por eso estamos ayudando a todos los cuerpos de la policía. Todo. ISP. Como si dijera un solo. No movilizé desde el primer minuto de la para dar respuesta. Estamos movilizando para dar respuesta a toda la población. Están en total de 26. Recuperamos 15 de esos. Hay 26 colombianos con su pasaporte colombiano. Y hay dos americanos, haitianos de nacionalidad americana. Y con las la encontraron con sus materiales. Y la policía está haciendo su seguimiento con la población. Pour tous 26 assassins, la police retrouve et remet la justice. Estamos pidiendo el ayuda del pueblo para conseguir a todos los mercenarios para castigarlos. En general, ha comenzado ya. Pour nous, en dos meses, ça a pasado. Y, monsieur Sayo, ils sont en nombre de 17. Y eso tiene un nombre de 17 personas. Estamos pidiendo la colaboración del pueblo para buscar ayuda a conseguir esos mercenarios en el país. La familia presidencial tiene que conseguir justicia. Conseguir justicia. Estamos haciendo con nuestra propia fuerza, con nuestra policía, con nuestro cuerpo policía, para defender el espacio territorial del país. Y nuestro deber es proteger y servir a la población. 28 asayans, 26 colombianos. Eran en total 26 colombianos y 2 haitianos de nacionalizado americano. De los 26 colombianos, acaparamos 15. Hay 8 que estamos buscando y los 2 haitianos americanos están aquí dentro de los 15. Y encontramos las armas que utilizaron para destruir, asesinar al presidente. Pero la parte más importante, hay 8 que toujours cavalent, nos mandé la población a acompañarnos, pendant que la policía ha renforcé la técnica de enquête, técnica de recherche, y lo que ha retrouvado. Sí. Estamos pidiendo el apoyo del pueblo para ayudarnos a conseguir esos mercenarios todavía que no lo han conseguido. Estamos agradecidos a todos y a todos, y cada cosa que pasa vamos a estar en alerta. En ese contexto de tensión política, el ministro de Defensa de Colombia informó que los colombianos señalados como presuntos involucrados en el asesinato de Juvenel Moïse son miembros retirados del ejército de ese país suramericano, así lo explicaba. De Haití, Juvenel Moïse, en el día de hoy, la Interpol ha solicitado oficialmente información al gobierno colombiano y a nuestra Policía Nacional sobre los presuntos responsables de este hecho. Inicialmente, la información señala que son ciudadanos colombianos, miembros retirados del Ejército Nacional. Hemos dado las instrucciones por parte del Gobierno Nacional a nuestra policía y al Ejército para que de inmediato se preste la colaboración en el desarrollo de esta investigación para que se esclarezcan estos hechos. Toda la disposición de nuestra fuerza pública con la hermana República de Haití. El general Vargas explicará el procedimiento y el desarrollo. Bueno, este es parte del desarrollo que se viene dando en Haití, donde las autoridades informaron que hay cerca de 28 personas involucradas en el magnicidio del presidente, de los cuales dos son estadounidenses y, caramba, 26 hermanos colombianos implicados de asesinato. Y llama particularmente la atención cómo fueron integrantes activos en algún momento del ejército colombiano. Es el escenario de los mercenarios. Nosotros veíamos en películas hollywoodenses, etcétera, etcétera, cómo los nuevos soldados del mundo no tenían consignas de valores claras, sino que se habían transformado en lo que son ahorita. Cuerpos orgánicos de represión que se venden al mejor postor por dinero. ¿Qué les parece entonces si vamos a nuestra segunda pausa musical y ya venimos con más de su programa ¿Desde dónde? Desde la otra acera. Aunque las guerras no paren y las batallas se enciendan, y los odios se nos crezcan como inmensas cordilleras, aunque nuestras tierras verdes de rojo y sangre se enciendan, yo todavía creo en el amor y creo y en la paz también. Yo todavía creo en el amor creo y en la paz también. Mas cuando hay paz, las nubes negras se van, podemos ver más allá de las estrellas, y brotarán del corazón y la tierra los frutos y las ideas, y harán la patria más buena. Por eso yo todavía creo en el amor y creo y en la paz también. Yo todavía creo en el amor y creo y en la paz también. Cabalguen jinetes de mil venganzas, y padres, hijos y hermanos se hieran sus esperanzas, aunque en crueles emboscadas caigan más palomas blancas, yo todavía creo en el amor y creo y en la paz también. Yo todavía creo en el amor, creo y en la paz también. Mas cuando hay paz, las nubes negras se van, podemos ver más allá de las estrellas, y brotarán del corazón y la tierra los frutos y las ideas, y harán la patria más buena. Por eso yo todavía creo en el amor, creo y en la paz también. Yo todavía creo en el amor, creo y en la paz también. El tiempo se va volando cuando uno definitivamente se siente tan, pero tan, tan cómodo. Caramba, el programa de hoy ha estado bastante denso y no puedo invisibilizar la grave situación de tensión y violencia que está viviendo la ciudad de Caracas, específicamente un sector hacia el oeste denominado la Cota 905, y que el día de ayer y en las últimas 48 horas ha sido sujeto de fuertes intervenciones y confrontaciones entre los organismos de seguridad del Estado venezolano y bandas delictivas que operan en el sector. Y sobre todo me llama particularmente la atención cómo se han ido levantando en otras zonas, como en el estado de Aragua, estas bandas delictivas generando choques violentos entre los organismos del Estado. Y me llama particularmente la atención cómo el pueblo sigue estando en el medio de estas confrontaciones entre los organismos de seguridad y las bandas de delincuentes. Escuchemos el reporte que nos presenta BPI TV de los Estados Unidos, quienes tienen un corresponsal aquí en Venezuela llamado Jonathan Cárdenas, quien da un balance general, e inmediatamente después escucharemos la información generada desde Venezolana de Televisión, donde se ofrece una recompensa por información de los líderes de la banda ubicada en la Cota 905. Escuchemos. ¿Qué tal, amigas y amigos? 12 y 5 minutos de la tarde, hora del este de Estados Unidos y de Caracas, en Venezuela. A esta hora nos conectamos en vivo con ustedes para actualizar información ahora, y lo hacemos precisamente desde la capital venezolana, porque ya han transcurrido más de 24 horas de enfrentamientos en el oeste de Caracas, específicamente en las parroquias La Vega, Santa Rosalía, El Paraíso, San Juan y El Valle, entre grupos delincuenciales y los cuerpos policiales. Pero para ampliar esta información tenemos en el hilo telefónico a nuestro colega periodista especialista en materia de sucesos, Jonathan Cárdenas, que se encuentra precisamente en la avenida Victoria. Entendemos una de las avenidas, Jonathan, que se encuentra con el acceso restringido en este momento. Jesús, un saludo para ti y para toda tu audiencia. Efectivamente, el acceso a la avenida Victoria es uno de los que se encuentra trancado a esta hora. Justamente acá funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana han trancado el acceso, pues a pocos metros se encuentra la entrada del sector El Peaje, la cual colinda con la Cota 905. Desde este sitio, los delincuentes que tienen tomada la zona se disparan hacia la calle contra ciudadanos y contra los funcionarios policiales. Cabe destacar que justamente en este sector del Peaje ayer resultó abatido un delincuente que, según los policiales, se conoce bajo el alias de Vega, durante estos enfrentamientos, y a la hora de hoy aún no ha sido levantado el cadáver por funcionarios de la División de Homicidios del PCPC. Este fue uno de los abatidos de este miércoles, pero hubo tres más. Uno fue en el túnel El Paraíso, que también colinda con la Cota 905. Él viajaba en un taxi, era hermano de un funcionario del PCPC, y uno de los disparos de este sujeto se lo alcanzó y acabó con su vida. A pesar que fue trasladado al Hospital Miguel Pérez Carreño de la capital, pues era demasiado tarde al momento en que fue ingresado al hospital. Otro de los fallecidos el día de ayer, a causa de uno de estos disparos, iba también por el túnel El Paraíso al volante de su vehículo y fue alcanzado por una de las balas. La otra fallecida en esta cuenta, que se corresponde a una mujer de la tercera edad que se encontraba transitando por el sector 3 de la avenida Nueva Granada acá en Caracas y fue alcanzada por una bala perdida. Esto no ha sido todo lo que ocurrió. Aproximadamente a las 5 de la madrugada de hoy las detonaciones comenzaron nuevamente y se han registrado ya al menos 5 heridos. Dos de los correspondientes a hoy son dos mujeres que fueron alcanzadas por balas perdidas en Quinta Crespo, una de ellas de 53 años, justamente enfrente del mercado municipal. Otro de los heridos que ocurrió en el cementerio, también alcanzado por una bala perdida, y otra fue en la parte baja de La Vega, que también colinda con la Z-905. Este problema se originó, según fuentes policiales, por un enfrentamiento que hubo en horas de la tarde de este miércoles con delincuentes de la banda del Loco Leal, que es uno de los líderes delictivos de esta parroquia de Caracas. Este resultó herido durante ese enfrentamiento, al igual que dos miembros de su banda, que fueron trasladados por la parte alta montañosa hacia la Z 905, supuestamente para ser atendidos por médicos que estos delincuentes tienen a sus órdenes. Este, al parecer, fue el origen. Sin embargo, no es la primera vez que esto ocurre en la capital. De hecho, hace pocos días se generó también un enfrentamiento de menor magnitud al que ha ocurrido durante todas estas últimas horas, y también se generó como una especie de amenaza a las autoridades, a que debían entonces en ese momento retirar los funcionarios del CCTC que se estaban enfrentando con una banda en Arabia, por lo que se presume que estos delincuentes, en su mayoría integrantes de la banda del Cosmi, el Garbis y también del Loco Leo, pues tienen vinculación con esta bandas que también operan en el estado de Arabia. Jesús, si tienes alguna otra pregunta. Sí, quisiera precisar específicamente el número entonces de fallecidos por una parte y de heridos, y si se conoce puntualmente el estado de salud de los heridos y dónde estarían siendo atendidos en este momento a esta hora. La mayoría de los heridos se encuentran en el hospital Miguel Pérez Carreño, acá en la capital. Se pudo conocer, según han indicado las mismas fuentes policiales, que fueron heridas leves y ninguno se encuentra en peligro. En total es un número de 7 entre okay. los de ayer y la mañana de hoy. Muertos confirmados, hasta el momento se tiene un número de 5, entre ellos el delincuente que fue abatido con el enfrentamiento con los funcionarios policiales en el sector El Viaje de la Avenida Victoria. Hace minutos también Carmen Meléndez pues pedía a la ciudadanía resguardarse y no pues circular por esta zona porque probablemente estaban precisamente cuerpos policiales, hay un despliegue policial. ¿Se conoce de la información que has podido obtener si hay algún tipo de operativo por una parte del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas o por cuerpos policiales? ¿Hay algún operativo hasta ahora que se esté desplegando oficialmente? Sí, sobre todo en la parte de Quinta Crespo. Allí, pues, varias comisiones del CICTC estaban reunidas para tratar de hacer frente a estos delincuentes. Ahí la situación era bastante compleja. Ha sido una de las zonas más afectadas, al igual que El Paraíso. Hemos podido conocer a través de redes sociales y por testimonios de algunas personas que se encuentran incluso en los pasillos de sus edificios, resguardándose porque las balas, pues, impactan contra las paredes de sus apartamentos y temen a salir heridos en esta circunstancia. Bien, ahí escuchamos a Jonathan Cárdenas, periodista de Sucesos. Actualmente se encuentra en las inmediaciones de la Avenida Victoria, en la ciudad capital. También hay que destacar que hace solo minutos se dio a conocer por parte del Ministerio de Interior de Nicolás Maduro, que anunció el cierre de los accesos a las principales autopistas y avenidas de calles en el oeste de Caracas por estos enfrentamientos armados que se registran en la Cota 905 y esta zona aledaña. Y voy a proceder a repasar cuáles son precisamente estas calles y avenidas que están con acceso restringido. Tachuela Redonda, autopista Gran Cacique Guaycaipuro, la autopista Francisco Fajardo hacia la avenida El Ejército de El Paraíso en Caracas, también la autopista Norte-Sur desde el enlace de la autopista Vallecoche y el distribuidor La Araña, el acceso también al sector Puente de Hierro final de la avenida Fuerzas Armadas también está cerrado el acceso hacia esa zona, los túneles de El Valle y El Paraíso también en ambos sentidos se encuentran cerrados, el acceso a El Paraíso a la altura de Plaza Madariaga también está cerrada y la redoma de la India hacia la entrada de La Vega también se encuentra con acceso restringido, según lo que ha informado hace solo minutos el Ministerio de Interior y Justicia. Alias El Vampi, nombre Carlos Calderón Martínez, recompensa $500,000, alias El Galvis, asesino. Galvis Ochoa Ruiz, recompensa, del mismo modo, $500,000. Ahí está. Alias El Romer, el nombre Romer Ordaz Clemente, recompensa $50,000. Del mismo modo, se ha dado a conocer la recompensa de estos criminales que están encabezando la banda que lamentablemente ha mantenido en tensión, en zozobra a los vecinos del Paraíso, de La Vega, de San Juan, de la parroquia San Agustín, de la parroquia Santa Rosalía, de la ciudad capital. Carlos Luis Rebete, alias Coqui, asesino, se busca la recompensa, $500,000, $500,000, usted puede denunciar al 911, ahí tiene el teléfono, cualquier paradero, cualquier información será bien recibida por las autoridades. Este es el Frangerson. A Frangerson Alexander Rivero, asesino, se busca con una recompensa de $20,000. La denuncia también llamando al 911. El Juanpiro, Juan Carlos Pérez Vargas, ahí también se ofrece una recompensa de $20,000 por su paradero. El Goku Alexander Eloy Rondón López, recompensa $20,000. Del mismo modo, el Rocky se llama Osvaldo René Velázquez. Se ofrece una recompensa de $20,000 por su paradero. Forma parte de esta red paramilitar criminal que está ahora mismo atacando a la ciudad capital. José Luis Paredes Medina, la recompensa es de $20,000. Se busca por asesino. Son fotos que ahora mismo también están circulando en redes sociales y que usted va a hacer ahora mismo tendencia compartiéndolo en los grupos de WhatsApp. Es importante conocer el rostro de quienes están detrás de esta conspiración. Estoy segura que veremos y vendrán mejores tiempos. Cuando traigo a colación la situación de tensión en la cuota 905, generalmente lo he comentado en redes sociales, es importante que pongamos las barbas a remojar si vemos las del vecino ardiendo. Es importante que insistimos, y lo digo como ciudadana, en la necesidad de ir desarticulando a través de la inteligencia policial o esas instancias creadas los posibles hechos o tensiones de violencia que sabemos existen en algunas zonas de la región de Barinas, donde grupos bajo el seudónimo de colectivos se encuentran dominando determinadas áreas. Es todo lo que tenemos por hoy. Esperamos que los invitemos a reflexionar en torno a los álgidos temas hoy tratados. Como siempre, voy a expresar mi agradecimiento a quienes hicieron posible este programa. Agradecer infinitamente al colectivo de Radio Catabre 99.3 FM, a Lirio de Jesús Acosta, responsable de la musicalización del programa. También agradecer a Radio Ciudadana de Uruguay, quienes retransmiten este programa los días martes, jueves y sábado. De igual manera, a Radio Coneicop, todos bajo la coordinación general de Rubén Suárez en su Secretaría Internacional. Quien les habló, Yosmar Molina. ¿Desde dónde? Desde la otra acera.